te ríes. Bueno, que muchas gracias, de verdad, Dios mío, es el mi. Es el mismo golpe. El mismo golpe. ¿Qué significa eso? El programa que más se oye. Lo sabía, sabía que lo lograrían grandioso. En la emisora que está más pegada. Sol 106.5. Llegó la promoción canjeables Jumbo. Llévate y disfruta tu bonche cooler con papá. Por cada 850 pesos en compras, generas un punto acumulable. Alcanza los 25 puntos y canjealos por una bonche cooler full de todo. Acumula puntos adicionales al comprar productos de marcas patrocinadoras y al pagar con las tarjetas Sumas SN o Plus SN. También disponible en jumbo.com.do. Más información en nuestras redes sociales. Ciertas restricciones se aplican. Jumbo, lo máximo en canjeables. Que todo fluya, que nada influya, fluya. Todo va de maravilla. Todo es bonito, tomando mi café Santo Domingo. Buen día, rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día. Buen día. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Pegué la cinta de papel mal y cuando la quité, me llevé medio zócalo. El mejor día de mi vida. Pinté la sala de mi propia casa. Pintar tu apartamento propio y terminar con pintura hasta las pestañas, lo vale. Por eso vuelve Expo Hogar Banreservas, porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84% hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, qué calor. Una cerveza canita no quería nada mal. Cerveza canita, poder como cae el sol. Una cervecita me quita este calentón. Cerveza canita, poder como cae el sol. La arena que brilla y se siente ese calentón. La brisita del mar en la piel, una cerveza canita pa' calmar la sed. Hecha con mucho amor en RD, y sabe mejor si la pasamos con cerveza canita. Con canita estás donde quieras estar. Cerveza canita. Canita, la cerveza de Punta Cana, la cerveza dominicana. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro. Dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Llegó el mejor día de la semana. Martes Locos de KFC. Disfruta de 4 deliciosas piezas de pollo crispy, 2 sándwiches de pollo crunchy y 2 papas fritas pequeñas. Todo esto por tan solo 499 pesitos. Ven en KFC. Te estamos esperando. Una promo de KFC. Para chuparse los dedos. Si tu motor no suena bien, nosotros te traemos algo que te sonará mejor. Llegó el nuevo Castrol GTX Ultra Clean con tecnología sintética que ayuda a extender la vida de tu motor manteniéndolo un 50% más limpio. El nuevo Castrol GTX Ultra Clean hará que tu motor suene mucho mejor. Resultados basados en prueba ASTM según estándares de la industria. Distribuidor exclusivo Rafael Álvarez. ¿Tú sabías que mientras otros te dan lo mismo de siempre, Altis te da más data con 5G incluido, roaming a más de 80 destinos, 2x1 en cines y hasta NBA League Pass para ver cada jugada en HD? Bien de beneficio con Altis. Exacto. Cámbiate a los nuevos planes Altis. Más data, más beneficios. Así de simple. Altis, conectados contigo. Pensando en cambiar tu vehículo, En Banco La Fisa y Viamar te ponemos a valer con tasas de financiamiento para que arranques hoy mismo. 11 marcas y más de 40 modelos. Tú eliges, nosotros te financiamos. Feria de vehículos La Fisa hasta el 31 de julio. Banco La Fisa, soluciones sin fronteras. Sé uno de los tres ganadores de una Lexus 2025 o uno de los tres ganadores de $1,000,000 en colección de lujo edición aniversario. Por cada $2,500 en compras generas un boleto. Al comprar $500 en productos patrocinadores, recibes un boleto adicional. Y si pagas con tu tarjeta Sirena APAP, recibes dos boletos adicionales. ¿Qué esperas para participar mientras ahorras en tus compras? Compras en línea generan boletos. Conoce más en sirena.do/promo. Sirena, lo más valioso por menos. Promoción válida hasta el 25 de agosto de 2025. Noticia de último minuto. Al comprar sardinas y atún Paco Fish, puedes ganar una jipeta del año. Pesca tu montura con Paco Fish. Compra $200 en productos y registra tu factura en pescatumonturapacofish.com. Y podrás ser el ganador de una Jeepeta 2025 o uno de los 5 motores. Más detalles en Paco Fish RD. Compra Paco Fish y pesca tu montura. Promo válida hasta el 29 de julio y gran sorteo final el 30 de julio. La gente vive hablando de que yo estoy burlado, disfrutando mi vida, siempre conectado. Los jueves son de cine, los martes voy al play. Altis es mi secreto, actívate también. Descárgate y otra vez y comprobarás que Altis te da más. Disfruta del prepago más completo del país. Más beneficios, más conexión. Así de simple. Que el prepago de Altis te da más. Altis, conectados contigo. Llegó el mejor día de la semana. Martes Locos de KFC. Disfruta de 4 deliciosas piezas de pollo crispy, 2 sándwiches de pollo crunchy y 2 papas fritas pequeñas. Todo esto por tan solo 499 pesitos. Vin en KFC. Te estamos esperando. Una promo de KFC. Para chuparse los dedos. El mismo golpe con Hochi, patrimonio emocional del pueblo dominicano. Yo quiero que tú recuerdes, como siempre, que ya el verano llegó y hay que disfrutarlo con Rica. Siente el sabor inigualable de jugos Rica. En Nueva York, el verano sabe a Rica. Hay un momento del día en el que uno solo quiere chilear con los panas. Pero para esos momentos está Cerveza de Juan. Rompe la rutina, arma el coro y brinda con Cerveza de Juan. Tu sabor de siempre, ahora con nuevo flow. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Mira, te recuerdo que al comprar sardinas y atún Paco Fish puedes ganar una jipeta del año. Así es, con esta promoción pesca tu montura con Paco Fish. Compra $200 en productos Paco Fish y registra tu factura al WhatsApp 809-284-9864. Recuerden, el sorteo es mañana, día 30 de julio. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. La jueza Yanivet Rivas, del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, impuso impedimento de salida, presentación periódica para Ingrid Jorge, alias La Torita, acusada de difamación contra la ministra de Interior y Policía Farideh Raful. Por otra parte, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana informó este martes que ha reanudado los trabajos de construcción de la presa de Guaigüí en la provincia de La Vega, con una proyección de finalización para mayo del 2028. En tanto, imponen 30 años de cárcel a 3 hombres que balearon y dejaron por muerto a un gallero en Santiago. En otra información, la selección dominicana sub-23 de voleibol femenino avanza a los cuartos de finales de la Copa Panamericana luego de derrotar en 3 sets a la selección de Surinam. Finalmente, el presidente colombiano Gustavo Petro reiteró a Estados Unidos que no se entrometa en la justicia colombiana tras fallo contra el expresidente Álvaro Uribe. Para más información visite rccnoticias.com.do, tu periódico digital. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.